Para quienes nos apoyaron, simplemente gracias. Eras tú mi amor, lo único en mi vida hasta ayer, porque hoy me contaron y después comprobé que tú me engañas, que no me amas. Y todavía no puedo creer lo que vi aquella tarde. Estabas tú besándote con mi amigo. Y ahora no sé qué hacer para olvidar todo ese amor que fingías darme. No sé cómo olvidar. Faltas palabras tú me decías y yo te creí. Estabas tú besándote con mi amiga.